No hay nada, salgo a buscar mis panas. Nos paramos en la esquina, no hay nada por la avenida. Vamos a dar una vuelta, un serrucho para la botella. Nos sentamos en la escalera y cantamos canciones viejas. Ay, mamá abuela, Ave María Morena, mataron al negro Bembón y solo por un maní. Fernando es Sara, Juan está muerto, Manuel trabaja, Chimbo está preso, Mo fuma mucha marihuana, Tommy sí que no está en nada. Hay fiesta donde Toro y Carmen, esta no sé, la pierde nadie, otra invita, están pasando para Vietnam solicitando por el machismo, contra el comunismo, salen como nobles soldados, vuelven a Dios y mutilados. Con heroísmo, tumbar el racismo, total pa' nada, si al regreso todo fue igual. No me empujes, que te sacudo, ni me analices por un embudo. Estoy llegando a la línea, tú no juegues con mi comida. La sangre se ve, está subiendo, oye lo que estoy diciendo. A matar ratas, combatió tiros, dejar salir lo negativo. Esperando el momento preciso y ahora es cuando es. No pierdas tiempo pidiendo permiso, dale y tú va a ver. Esperando el momento preciso y ahora es cuando es. Ay, pero chúpate este Sebastián. Esperando el momento preciso y ahora es cuando es. Mire compadre, cómo son las cosas, te juro que no lo aguanto más. Esperando, esperando, cansado de estar velando. Es que voy pa' encima Lola, cuidado vengo de atrás. Esperando el momento preciso y si el de adelante no se pone duro, ay bendito, estoy seguro atrás lo mangarán. Esperando el momento preciso y ahora es cuando es. Oh, oye, meme, matando tiempo no es lo mismo que tiempo pa' matar, no sea bruto. Si quieres verme esta noche en la ventana, ponme un quinqué. Esperando el momento preciso y ahora es cuando es. Óigame, compadre Alejandro, dígame de las cosas como van caminando. Esperando el momento preciso y ahora es cuando es. Y ya tú ves que el niño habló y todos saben que salió varón. Esperando el momento preciso y pregúntale ahora es cuando a su jefe, me dijo que si no me mano, en poco tiempo todos pereceremos. Esperando el momento preciso y ahora es cuando es. Es que no hay tiempo para ser indeciso. Dale, dale, dale, dale, dale, dale.